Hola, buenas tardes. Estamos de vuelta a Barritando Enfermería. Hoy un día especial de mucho festejo. Y buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes. Hola a todos. Audiencia. A ver, repetí el saludo que estamos. A todos, a todas, a todes. Hablale al micrófono, no le tenga. ¿No se escucha mi saludo? Bueno, hola, gentes. Ahora sí, ahí vamos. A todas las enfermeras y todas las personas que nos escuchan. Hola. Tenemos una semana muy interesante porque hubo mucho movimiento con el tema de los residentes, hubo algún movimiento en el tema de la enfermería, cambiamos presidente, terminamos el año. Sí. ¿Y? No. Yo quería mandar un saludo a, por la fecha de hoy porque no está Marcela, ¿viste? Marcela está, lo que pasa es que está de corresponsal en la plaza. Sí, exactamente. Un saludo muy grande a la compañera Marcela, que disfrute mucho hoy. Es un día para festejar para ella, sin duda, y para muchos colegas y mucha gente de nuestro país. Así que esperamos que lo vivan así, con mucha alegría. Un saludo muy grande y afectuoso a Marcela y a todas las compañeras de los espacios. En la plaza sí que está Marcela, está Fiesta Patricia, de la Democracia. Hay varias compañeras. Así es. Así que saludos a todos. Nosotros más contentos, supongo que porque se fue Mugricio, y ellas más contentas porque tienen otra esperanza, pero estamos todos por algún motivo contentos. Claro, algo así como que la esperanza se transmite, y pero bueno, bien por eso. Porque pasa eso entre nosotras, ¿no? Era una esperanza que no, por supuesto, ya que empezaste con el tema específicamente de nuestro y de nuestras luchas, bueno, sí, hablar un poco de este hacer como un resumen de esta semana muy fuerte que tuvimos, porque la semana pasada, como hablábamos con Iván, de que estábamos en pleno, digamos, en pleno auge de lo que surgía con el tema de los residentes y el paro histórico que hicieron, atravesando toda condición gremial, que eso hay que destacarlo, me parece, por sobre todas las cosas, más a nuestro colectivo, ¿no? Que hay que arrancar para nosotros con un paro contundente de enfermería también para torcer el brazo y conseguir el pase, ¿no? Contanos. Sí, un tema interesante del que hemos hablado bastante en estos días. Yo creo que muchas compañeras se acercan o comentan, ¿no? Impulsada, supongo, por todo el fervor de toda esta juventud que de alguna manera le hizo torcer el brazo al gobierno de la ciudad, y con muchos detalles que sí, estaría bueno que comentemos. Por ahí hay muchísimo que decir de esto, porque me parece que hay muchas cosas en común con toda la lucha, digamos, que se da desde el sector salud, y hay algunas particularidades que por ahí explican algunas situaciones. Así que... Sí, es interesante. ¿Por dónde quieres arrancar en esto? Porque me parece que, participé muy poco de los eventos que se sucedieron. Soy una enfermera SADOFE, así que, bueno, eso no justifica, pero igual, Iván estuvo muy muy fuertemente ahí. Los últimos días también. Sí, tampoco, bueno, todo... digamos, al calor de lo que acontecía, me parece que es el más indicado para hacer este resumen y contar en detalle cómo fueron sucediendo las cosas. Sí, por ahí por los testimonios también, ¿no? O sea, yo puedo también, como muchos, podemos hablar por la experiencia que vivimos y por los testimonios, ¿no? De los compañeros que comparten con nosotros un montón de jornadas de lucha. Así que me voy a animar a hacer un pequeño resumen. El martes pasado, cuando estábamos acá, si hacemos la cuenta, era el sexto día de paro que hacían, era día del municipal, nos estábamos saludando, recordamos. Sí, que era el día de municipal, decíamos, y llevaban 6 días de paro. Saludábamos esa lucha, saludábamos que habían se habían propuesto sus objetivos y sin mediar más consideración habían salido a pelear y habían obligado de algún modo a médicos municipales a empezar a posicionarse de un modo que incluso estaban pidiendo el veto de la ley. O sea, Vez los que retrocedieron en chancleta fueron médicos municipales. Sí, tuvieron que salir por el peso político del conflicto, de los días, de las agresiones del primer día en la legislatura. De esto lo comentaba el otro día con algunos compañeros, a mí me parece que no es casual y que también tiene que ver con que este gobierno de alguna manera le dio un poquito la espalda a médicos municipales metiendo un ministro de salud que no es del riñón de ellos. Entonces la posición de los médicos también es un poquito una venganza a esta cuestión de ningunearlos trayendo al ministro Quirós, que viene del PRO pero no es de médicos municipales. Me parece. Sí, a mí ese comentario por ahí no sé si desfocaliza el centro de a quién se le torció la mano, ¿no? Porque en realidad me parece que lo que focaliza más fue que se pone de relieve estas mezquindades políticas que tienen entre ellos y intereses corporativos importantísimos que tienen entre ellos, en desmedro de las políticas reales que se vienen haciendo, aparte porque son ellos mismos los que dan las firmas para estos recortes una colega del Hospital Fernández describía este proceso como exactamente la copia de lo que habían hecho con nosotros cuando impulsaron la 6035 con nuestra clara discriminación y exclusión de dicha carrera. Pero bueno, sí, eso es lo que yo creo. O sea, médicos municipales les firmó y los traicionó, claramente. Y después eso, ¿no? Retroceder en chancleta. Sí, es muy importante porque, bueno, al otro día, recordando el martes, ¿no? Ya tenemos el cuadro del martes. El día miércoles, séptimo día, casi bíblico, se me ocurre, ¿no? Así como han caído las murallas de Jericó, frente a las murallas de la jefatura de gobierno, permítame un poquito la licencia poética, en el Parque de los Patricios, el gobierno reelecto de Horacio Rodríguez Larreta también cayó como Muhammad Ali en 1971, como Tyson, cayó frente a un acoso que realmente en la historia, yo llevo muchos años luchando y la verdad que es la primera vez que me veo una medida tan imaginaria y valiente, porque para los que no conocen la historia, ellos llegaron muy temprano a hacer una especie de acampe en la puerta y apenas llegaron los primeros grupos, el personal de vigilancia, por órdenes de los directivos de adentro de la jefatura, le pusieron candado para que ninguno de ellos ingresara. De modo que la gente se fue acumulando y de algún modo se empezó a cercar todas las salidas. Así que la jefatura de gobierno fue cercada por una multitud de jóvenes, en su mayoría de en promedio de 26 años de edad, un 60-70% de mujeres. Bueno, pero en relación a lo que vos que decís... quiero destacarlo esto, estuvieron más de 6 horas con el sitio cerrado, nadie entraba ni salía. Motivo por el cual terminaron aceptando una reunión política con algunos representantes que terminó en cristalizarse, pero digamos, ese cambio en la modalidad, esa especie de desobediencia ya civil, porque no pasa solamente, los modos tradicionales de lucha, creo que hay que saludar la lucha, porque fueron 7 días de paro, me quiero detener en esto, Pero fueron muchas marchas, mucho desgaste, hubo todo lo clásico que vemos desde hace 20, 70 años, o sea, no sé, desde hace muchos años. Sin embargo, esta posición, médicos tan decididos y tan claros, digamos, en su mensaje, me parece que fue contundente porque por masivo y por arriesgado también. Me parece una medida excelente de mi parte, la verdad que creo valentía, que han aprendido muchísimo también de la desobediencia de las enfermeras. Me parece que esto también es algo indisoluble. Ellos hicieron muchas referencias sobre esto. Para el equipo de salud, ver a la enfermera el año pasado, moverse cómo se formó y cómo se movió, todavía va a tener repercusiones dentro del colectivo. Así que nosotros, me parece que hacemos una buena lectura cuando entendemos el complejo panorama que enfrentaron ellos y algunas diferencias que hubo con nuestro conflicto. Por último, para no monopolizar la palabra, quiero destacar también que el conflicto de los residentes fue a la defensiva. Ellos tienen un pésimo pésimas condiciones laborales y salariales, donde no tienen todos los reconocimientos que establecía la ordenanza anterior, digamos, a la 6035. Y le estaban reformando esas condiciones para empeorarla todavía más. Era desastrosa esa reforma que querían pasar. Y la pudieron frenar, así que por eso digo yo que fue una gran lucha, una gran victoria, un gran ejemplo de un conflicto a la defensiva. En cambio, el de enfermería ya habíamos sido flexibilizado por segunda vez en el 2017. Sin embargo, pasó todo un año y no pasó nada. La enfermería no salió en defensa de esa flexibilidad, o sea, quejarse de esa flexibilización, sino que salió en el 2018 por un conflicto a la ofensiva, porque había una exclusión de determinadas condiciones de trabajo que eran ventajosas para nosotros, para los enfermeros, que veníamos de un desconocimiento total, ¿no es cierto? Así que esas dos cosas, parece muy importante ligar esas dos luchas, porque creo que también podemos tener futuro. No sé, digo. Sí, yo concuerdo con eso. O sea, está muy bueno caracterizar eso y para nosotras mismas el aprendizaje. No me creo que acá hay un ida y vuelta entre residentes y enfermeras de ambos procesos que es interesante analizar, por lo menos plantear esta discusión en el ámbito de los hospitales, ¿no? Entre todas nosotras, porque, por ejemplo, uno veía en el proceso, ¿no? Que si bien la estructura del diagrama de cómo se fue llevando esa flexibilización laboral a través de la legislatura, que se presenta obviamente con las cámaras completas para Rodríguez Larreta o la mayoría otra vez, y sin embargo sucedió esto con un parámetro de comparación interesante, hubo represión. Esto es, cabe destacar la represión que hubo a los médicos, porque a diferencia del conflicto anterior, evidentemente ellos habían puesto en consideración esa posibilidad, porque cuando pasó lo nuestro no pasó esa cantidad de policías, vallas, todas estas maniobras para impulsar esta ley. O sea, yo me acuerdo, no puedo olvidarme nunca el día de la presentación de la 6035, cuando se firmó atrás de un biombo. Acá directamente no permitieron los ingresos y ya venían preparados para poner la firme tacha de la represión a la firma de este proyecto. O sea, bien, las herramientas que ellos toman es el aprendizaje que tienen de la experiencia anterior. Y eso me parece que nosotras tenemos que tenerlo mucho en cuenta. Mucho en cuenta. Es como que van actualizando el sistema inmunológico estos tipos contra, o sea, van aprendiendo de nuestra resistencia, así como nosotros también aprendemos unas cosas, ¿no? Claro, pero nosotros como que nos lleva más tiempo. En el tema de la represión hemos tenido muchas particularidades, porque yo me acuerdo a principios de diciembre del año pasado, cuando fuimos al obelisco, que justo coincidíamos la carpa blanca con la interhospitalaria y los docentes de los terciarios, que estuvimos todo el día manifestando con bastantes medios y mucha gente, y la represión llegó cuando llegaron los docentes. O sea, no se reprimió a las enfermeras, se reprimió a la llegada de los docentes. Y las veces que fuimos a la legislatura nos ha pasado lo mismo. O sea, el vallado de la apertura legislativa, donde hubo mucha represión, fue cuando confluyeron distintos sectores. Las veces que se acercó la enfermería sola, no sé si por simpatía o por no sé qué situación, el movimiento de la represión es distinto. Incluso es muy raro, lo porque vimos, ya me están dando ganas de dar las gracias porque no nos pegaron. Pero no sé, pero lo vimos también en la noche. Pero es cierto lo que vos decís. O sea, el diálogo con la fuerza de seguridad, que no sé si porque nosotros somos más adultos, de eso se trata. Somos mayores de edad o no sé qué. En la experiencia que tuvimos con dos colegas de la Inter, hablando con integrantes del gobierno de la ciudad, en pleno, digamos, flagolor de este conflicto que fue el año pasado, en esa mesa donde estaba Bou Pérez y el jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, y recursos económicos y financieros, en esa mesa ellos lo primero que dijeron, ¿no?, que ellos entendían que la sociedad acompañaba a las enfermeras como una cosa muy importante y muy sentida para los hospitales, la gente y la sociedad. Entonces, como que ahí había de parte de ellos cierta discreción hacia el colectivo, que no sé si se traduce en represión, porque la represión la empiezan a aplicar al interior de los hospitales de otra manera hacia las enfermeras. Ojo, no vamos a creer que a nosotras estamos exentas de una maniobra de gobierno que existe al interior de los hospitales. Las estrategias son golpes, otras. Amenazas, aprietes muy fuertes adentro de los hospitales a las enfermeras que somos independientes del pensamiento gremial. Entonces, bueno, ahí aplicó de otra manera, escondiendo a la sociedad esta situación. Esta me parece que es la estrategia del gobierno hacia nosotros para aplicar una represión muy fuerte. O sea, yo estoy de acuerdo con vos lo que decís, que la represión existe y la represión va por otros caminos. Yo me acordaba ahora también cuando se hizo el abrazo a la escuela Grierson el año pasado, que en un momento se llenó la avenida Díaz Vélez de policía y fueron un par de legisladores a tratar de detener a la policía, y en definitiva la negociación con la policía la terminamos haciendo algunos compañeros enfermeros, que fuimos a hablar con el comisario, el tipo nos recibió y estuvo muy atento e incluso hasta terminó cuidando el paso de la movilización rodeando el Hospital Durán. O sea, me parece que no es que le quiero dar gracias a la policía, pero también le quiero dar gracias porque también son servidores públicos y algunas veces algunas cosas las hacen cuidando la seguridad y cuidando a la gente que se está manifestando también. Algunas sí, veces. Podemos, otras no. O sea, no, sería interesante tener una socióloga o una antropóloga acá, sí, la verdad que porque sí. El fenómeno social con las fuerzas de seguridad, nosotros somos... palabras de un policía te lo digo. También sabemos que la Reta dejó 5.000 policías en la calle. Bueno, de eso se trata. Nosotros somos con la policía, también. Claro, un cuerpo, digamos, que tiene una estructura de laburo para ellos, ¿no? En el imaginario de la policía, muy parecida a la de ellos. Lindo. Entonces, tema para una tesis, ¿eh? Tema para una tesis, se me ocurre, digamos. En su concepción de trabajo me parece que... Habría que... digamos que analizar, sería interesante, digamos, cuáles son las miradas de, ¿no? Desde la enfermería a la fuerza de seguridad, digamos, y desde la fuerza de seguridad a la enfermería, ¿no? Sí, porque hay una relación que aparentemente nosotras por ahí en un componente importante desconocemos, ¿no? Pero esto de que muchas de nuestras compañeras son mamás de policías, esposas de policías, y toda esta relación que existe ahí con el colectivo, que tiene que ver con una condición de clase social, creo que yo, distinguida por otros sectores o, digamos, zanjada por otros sectores. Bueno, el modelo patriarcal creo que, y digamos, ese es el primero. Tiene mucho, le marca mucho a la fuerza de seguridad y a la enfermería, están marcadas fuertemente, sí, ¿no? Terrible. Y yo quiero, ya que estamos en tema, quiero contar que se está viralizando un video sobre unos incidentes que ocurrieron en el Parque Chacabuco, en un lugar donde la gente de tránsito, esta gente de azul y amarilla, que estaba, nos enteramos cuando murió una chica y terminó otro trabajador en el Fernández en un gravísimo accidente fatal. Estaban teniendo una reunión para considerar la afiliación a otro sindicato, que es ATE, seguramente disconformes con la actuación del sindicato, que se arroga su representatividad y condiciona su salario, ¿no? Año a año. Y esa reunión fue interrumpida por un grupo de, se puede decir, inadaptados, miembros de Sutegua, que empezaron a las trompadas. Así que el video es bastante confuso porque se prende, o por lo menos el que nos llegó a nosotros, que se está viendo, se prende cuando ya empiezan a las trompadas, los empujones y personas que caen al piso. Así que sí, verdaderamente las condiciones de trabajo afectan también a los, voy a decirlo duramente, a los perros guardianes del capitalismo, por así decirlo. O sea, todo el mundo está sufriendo las malas condiciones de trabajo, incluso aquel policía que se levanta contra su pueblo, a eso me refiero. No quise ofender a ninguna persona en particular, pero son instituciones, como dijimos, que no son solamente patriarcales, sino que en el caso de la policía, no hablo de la enfermería, en el caso de la policía, son un eslabón fundamental para que la desigualdad y la inequidad reine en el mundo, ¿no? Yo creo que sí, me haces acordar a un libro que estoy... le hacen cumplir, ¿no? Sí, sí, eso iba a comentar. Yo estoy leyendo un libro que marca cómo los estados se han conformado, ¿no? En la sociedad occidental. Y claramente el factor de la seguridad militar, policial, era un factor fundamental con poco contenido intelectual para los que eran absorbidos por estas fuerzas o reclutados en realidad. Y había una permanente conformación y formación de estas personas que los unía a un solo pensamiento, a un solo criterio, que ser precisamente el brazo armado de... En su composición, bueno, de todos los líderes y, bueno, regímenes que se constituían después de la Revolución Francesa, ¿no? Pero eso, y la policía ha sido, la fuerza de seguridad ha sido esa herramienta, pero, bueno, nosotros en muchos aspectos los vemos, además de eso, como personas que trabajan en algunos lugares, la policía está regulada en su trabajo, en otros no, como acá. Y bueno, no hay regulación ni control y sucede lo que está sucediendo en Argentina terriblemente con el gatillo fácil. No hay que dejar de nombrar las cosas que pasan, que son en el ámbito de nuestra convivencia con lo que, bueno, podemos decir que hoy son de nuestra misma clase. Y sí, es como dice Iván, o sea, esta situación de gatillo fácil, de represión a la orden, sin mediar pensamiento ninguno, se complica para nuestras relaciones fraternas con las fuerzas de seguridad, ¿no? Como para ser un poco suaves a las palabras que dijo Iván. Pero bueno, no, nada más comentar eso. Pero me parece que seguir... Nuestra solidaridad con todos los trabajadores precarizados. O sea, a ver, esto independientemente de cuál sea su oficio, su trabajo, ¿no? Me parece que la precarización... No alcanza a todos los sectores, claro, pobres. Exacto. Y todos los sectores trabajadores. Ningún rico hay precarizado, ningún empresario, ningún banquero. Hay una cosa que acá compartimos mucho con Iván cuando dialogamos, que es que ¿quién combate la riqueza? ¿Por qué se combate la pobreza y cómo, no? Cuando lo que hay que combatir es la riqueza, y la acumulación, y la especulación, y la usura. Como, bueno, Occidente viene fracasando desde que las instituciones son instituciones, claramente. ¿Cuántos temas, eh? Yo no sé, yo estaba pensando que por ahí nos hace falta un temita musical, pero vamos a tener que pensar, porque el martes que viene probablemente sea el último programa del año, puede ser, porque después tenemos 25, o 24 y 31, ¿no? Estábamos hablando hace un rato con Pilar y... Sí, los martes vamos a tener feriado, va a estar cerrado el INPA también hasta el 6 de enero, o sea que retomaríamos si podemos el 7 de enero. Muy bien, o sea nos que... Nos queda un programa más, este y bien, uno más. Bien, bien, para poder seguir escuchando compañeros. No sé si te parece... Podemos avanzar en estos temas y después de que puedas comunicar, vale, las redes y poner un poco de música, ¿te parece? Dale, seguimos con la página de Facebook Barritando Enfermería, facebook.com/barritando, en el Instagram también es @barritando, en el Twitter barritando, estamos barritemos en todos lados, las barritando. Enfermeras. Así que los encontramos por ahí y los encontramos acá en vivo los martes de 14 a 16. Y bueno, a ver si me sale algún tema musical. Ahí vamos con un... Dedicado a la gente que está de fiesta. Sí, claro. Siempre fui loco. ¡Aguante la colifata! Siempre fui loco. Dale. Pa pa pa pa la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Estamos esperando. Seguimos al aire. Qué así. Linda canción, ¿sí? Apropiada para el momento. Para el momento de a nivel nacional, ¿no? Por obvio, supuesto, estamos haciendo para un día muy especial. Un momento nacional. Estas entregas de mando. Yo creo que bueno, a destacar entonces que hay no solamente un 48% de la gente que está muy contenta y muy esperanzada, sino que es un porcentaje muy alto, yo creo que incluso más del 60, porque por más que el 40% haya votado Mauricio Macri, yo creo que es más del 60% probablemente la cantidad de gente que está contenta que se haya ido. Yo ese 40%, bueno, me va a quedar para siempre en la duda, la verdad que de todas maneras, me parece que el dato importante es esto, que ha concluido una etapa muy muy dura, que sin duda hay un camino muy muy difícil por delante, pero que me parece que el pueblo está muy nutrido de lo que viene pasando a nivel mundial, se puede decir, porque pasan cosas en Europa, pasan cosas en Medio Oriente, en nuestra América Latina, y creo que nada de eso es indiferente y que todo eso va gravitando. Yo el otro día decía, bueno, se han dado muchos Vietnam, pero no de la manera tradicional que alguna vez alguien pensó que se debían sembrar, ¿no? Sino que es el mismo hartazgo del capitalismo, las desigualdades y las inequidades y las injusticias van haciendo que los pueblos se rebelen a tanta, ¿no? a tanta injusticia. El proceso es interesantísimo a mi entender, porque me parece que hoy más allá de lo que se puede entender como cuestiones ideológicas, es que hay muchos sectores y muy grandes sectores que van entendiendo que es el capitalismo el problema. Y esa palabra capitalismo creo que ha empezado a dejar de ser como que es lo que tenemos y no se puede cambiar. Hoy me parece que hablábamos con una colega en España y sobre esto que viene pasando en Europa. Elena se fue de Argentina en el año de la crisis de 2001, antes, un poco antes. Trabajó mucho tiempo allá y volvió ahora, después de volver a estar 2 años en Argentina, volver nuevamente a España, a un sistema flexibilizado de trabajo espantoso en España. Y ella me contaba que todo lo que nos había pasado a nosotras como enfermeras se había seguido y se trata de seguir por las redes, ¿no? Porque no hay informaciones oficiales allá de todos estos conflictos de salud. Pero que los conflictos que, por sobre todo Francia e Inglaterra, vienen dando en el tema sanitario, está repercutiendo mucho en Europa. Así que me parece que los sistemas de salud y los trabajadores de los sistemas de salud hoy nos estamos dando cuenta también qué va significando el tema de haber estado siempre tan corporizada la salud, la cura, el cuidado, y ese paradigma, como lo llama ella, se va modificando. Y es muy interesante los procesos que se suceden en toda Latinoamérica y en el mundo, en realidad. Pero hablando de lo que pasa acá, en este país, escuchar, yo escuché el discurso del nuevo presidente y, pues, por supuesto, poniendo el foco a ver qué se planteaba sobre el tema salud, ¿no? El foco está puesta en una crisis sanitaria que se va a declarar próximamente, por lo que estuve entendiendo, y vemos cómo se gesta eso, porque claramente, y hablando de salud y los 37 grados de temperatura que hacen hoy, es interesante por lo menos marcar la emergencia y por el desastre que se ha hecho a nivel de la salud en esta gestión del macrismo, ¿no? Y el desastre que hay en la ciudad de Buenos Aires, ni hablar, que sigue lamentablemente, pero que, bueno, al fragor de nuevas medidas, quizás nos rebote un poco, no sé cómo explicar la embestida que se viene a nivel de la salud, que es realmente muy, pero muy preocupante. El tema de sarampión, de dengue, que se está viniendo muy fuerte y que se necesitan ya medidas para que esto no sea un flagelo más de lo que ya tienen la pobreza y lo que significa este estado de pobreza infantil y en los niños, así que para que nuestras estadísticas, la verdad, que se frenen en elevar la mortalidad infantil y todo lo que pasa, o materno neonatal, como quieran llamarla, se frene por lo menos, ¿no? Eso es una expectativa, pero la verdad que a mí, en lo personal, la designación del ministro de salud puede ser que para esta emergencia no sirva, pero para el colectivo de trabajo de enfermería lo dudo un poco. Es cierto, sí. No es muy popular el doctor Ginés García, sobre todo en el Hospital Garrahan, y para muchos enfermeros que seguimos el conflicto, que lo apoyamos. El Posadas es uno, sí. Ginés García dejó muchas deudas muy fuertes pendientes, muy importantes pendientes en el sistema sanitario. Yo lo que quiero rescatar es, ¿recuerdan aquel reportaje cuando le preguntan a Macri, Vargas Llosa le pregunta a Macri qué va a hacer si gana la elección? Él contestó: ir en la misma dirección y más rápido. Me parece que esos son los planes de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, sí, de Buenos Aires. Lo demuestra el paquete de leyes que sancionó ese día. Hay que recordar que el jueves 5 en la legislatura, si bien se detuvo se logró una suspensión de la ley que había hecho sancionar, Lo cierto es que había otro paquete de leyes contundentes que iban contra, o mejor dicho, en favor de negocios inmobiliarios. Digamos, son planes, digamos, que concuerdan con el plan económico que vienen llevando estos tipos en la ciudad hace ya tres mandatos, o sea, 12 años. Y por los 4 años que vienen, yo creo que hayan por ahora que no esté contemplado en el presupuesto del año el tema del 5x1, no nos tiene que desviar el ángulo de atención. Larreta es el candidato del Fondo Monetario en este país, es va a ser el garante de, digamos, de la voz que quiebre el, cualquier otro intento, aunque sea mínimo, de soberanía económica y de protección de la industria y tantas cosas. Así que a mí me parece que tenemos que estar preparados, y quería contar con esto, digamos, empezar a contar que cuando terminó el conflicto de los residentes y concurrentes de la ciudad, hubo una reunión entre un colectivo grande de enfermeras, porque hay que decir que la enfermera, a lo largo, cuando te escuchaba vos decir que no habías podido participar en todas las reuniones, creo que también hay que saludar a un conjunto grande de enfermeras en los hospitales que se han acercado a las asambleas de residentes a manifestar su solidaridad, a explicar cuál era la raíz del conflicto nuestro también, e incluso a plantear un camino de unidad frente a los abusos del gobierno. Esto se ha repetido en varias asambleas y hemos visto también con gran regocijo ver colegas de enfermería que actualmente están haciendo las residencias que se iban a ver afectadas con esta reforma, que tuvieron un papel importante, un protagónico importante dentro de las asambleas conjuntas, sobre todo para destacar que las residencias son del equipo de salud, no solamente médicas. Esto se vio reflejado en uno de los documentos, porque el compromiso en algún momento, en uno de los documentos decía que iban a discutir las condiciones de las residencias médicas, y esto fue reformulado para que se entienda que sería de las residencias y concurrencia, pero del equipo de salud, de las disciplinas que integran el equipo, claro, de salud. En enfermería hay residencias históricas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es un poco irónico pensar en eso, y no quiero explayarme más para no dar ideas, pero son muchas las colegas de las residencias, por lo menos de perinato, que son muy tradicionales en la ciudad de Buenos Aires, que tienen mucho prestigio las residencias de enfermería de la ciudad, y que muchos colegas han trabajado para que estas residencias tengan un corte diferente a lo que es el salvaje régimen de residencia que tienen los médicos. Es salvaje, verdaderamente, sí, sí, el término, sí, le queda perfecto. Según datos de la ahora ex ministra de la ciudad, ministra de salud de la ciudad, el 30% de las vacantes son de profesiones no médicas, o sea, de otras profesiones. Y me parece que es interesante también tener en cuenta que muchas veces se juega con esta confusión. Lo mismo pasó con la 6035 cuando decían que era una ley de médicos, cuando es una ley que rige el equipo de salud. Y lo mismo hacen a veces en el discurso a conveniencia cuando dicen que las residencias son médicas, cuando las residencias son del equipo de salud. O sea, juegan con este concepto a conveniencia, pensando que a veces la salud son solo los médicos y a veces la salud es el equipo, según dónde estén parados y qué es lo que quieren transmitir. ¿Qué es la apuesta de la hegemonía médica? Obviamente dividir el componente de la interdisciplina para favorecer a un solo sector del ámbito de salud. Siempre fue esto, es una tarea pesada para la medicina hegemónica medicalizante tener que replantearse esta hegemonía, ¿no? Es difícil, pero esto bien, ¿no? Esto, y aclarar que esto no es la particularidad de un país, sino que son también mandatos de organismos internacionales que marcan la salud, ¿no? Más allá que podamos discutir qué participación tienen o no estos organismos internacionales de salud, porque yo haría un gran y primer cuestionamiento, que es la situación de Bolivia y la masacre que se está viviendo ahí, y los organismos internacionales de salud no tienen pronunciamiento y no tienen presencia. Y es muy grave lo que está pasando. La verdad que salen Médicos Sin Fronteras a pedir plata y no aparecen en este tipo de conflictos que son de verdad de masacre y de una crueldad impresionante, y esto no se ve reflejado. Pero, sin embargo, estos mandatos existen en el mundo, y creo que en Argentina es el mayor incumplidor de los mandatos internacionales sobre el área de salud en todos los aspectos, ¿no? Por supuesto, no vamos a detallar lo que es el ámbito de cada área, pero bueno, como ahora estamos hablando de las residencias, y las residencias son de equipo de salud, bueno, se van haciendo cositas por pedacitos para decir, bueno, acá miren, cumplimos, pero en realidad la profundidad, que es el corte definitivo de las hegemonías para pasar a una interdisciplina y mejorar la salud de las personas, eso no se da, y no se pareciera que las políticas de Rodríguez Larreta no pretenden que eso suceda. Así que, bueno, esta pared y estas diferenciaciones son muy poderosas, pero no quita que me parece interesante empezar a hablar de lo que viene para nuestra lucha, ¿no? Bueno. Yo, al margen de hablar del paro de enfermería, antes de que entres en detalle, yo quería montarme un poco a lo que vos estabas diciendo para hacer un comentario, porque justamente con esta cuestión de los organismos internacionales, ¿no? Con el tema del NARCIN 2020, ayer me tocó, o sea, me llegó una información que a mí me pareció interesante y yo la distribuyo, se la paso a algunas colegas. Y aclaro en la distribución que, si bien yo no adhería completamente a la política del 2020, me parecía que era una información que podía compartir o que debía compartir, porque si me llega a mí, lo lógico es que le llegue a todos. Y a vuelta en privado alguien me pregunta, ¿y por qué vos no estás de acuerdo con el 2020? Y yo creo que esto también es importante aclararlo. En mi experiencia, todas estas iniciativas internacionales que son muy grandilocuentes y que dicen cosas que parecen muy interesantes, terminan... Desde Almata, digamos, por acá, más o menos. Sí, Para dar un contexto. Sí. O sea, terminan siempre beneficiando a muy poca gente. O sea, se hace con una grandilocuencia de la gran política para la enfermería, o para terminar con el hambre, o para lo que sea, y los beneficiarios son unos pocos. Yo tuve la oportunidad de estar vinculado a organismos internacionales, de tener becas de organismos internacionales, del NIH, de la Fundación Ford, y de trabajar en estos programas. Y me pasaba una vuelta, me acuerdo, Menem era presidente, ¿no? Y había un secretario del Ministerio de Salud que estaba hablando de un programa financiado por el PNUD contra el hambre. O sea, era un programa supuestamente contra el hambre. Y el tipo estaba haciendo un recuento, ya retirándose, ya yendo, terminando su gestión, y decía, bueno, este programa que me llevó gran parte de mi gestión y gran parte de los recursos, gran parte del tiempo, yo qué sé, básicamente sirvió para alimentar a los niños, pero básicamente a mis niños, a los que tuve con mi mujer, porque a nosotros la verdad que nos fue re bien con esto, pero no sé qué impacto tuvo en el país. El tipo lo dijo así crudamente en una reunión cerrada, y es un poco así, o sea... Los que participamos de esos programas, en carácter de viáticos, de moverte, de difusión, de elaboración de materiales, o sea, se mueven un montón de cosas. Pero ¿qué de esto le llega al chico que tiene hambre, a la enfermera que está trabajando en la sala? Al destinatario del programa, digamos. Claro, al que se invoca, o sea, el que es el motivo de este programa, le llega muy poco, o sea, el impacto es mínimo. Y en realidad es un montón de recursos, y uno dice ¿por qué? Y porque las estructuras políticas y las estructuras de gobierno están muchas veces diseñadas para esto, y están diseñadas sobre todo en estos contextos para generar deuda. O sea, cuando te están pasando guita para el programa Remediar, que yo también lo vi un poco desde adentro, el programa Remediar genera también deuda, porque lo financian desde afuera, y eso alguna devolución tiene. O sea, muchas veces los programas internacionales benefician circunstancialmente alguna parte de la gente que participa de los programas, pero nunca llegan a tener el impacto que supuestamente deben tener. Y es un poco una forma burda y rápida de explicar a dónde está mi desconfianza con el Nursing Now, con la OPS y con todos los programas internacionales que nos dan directivas que son discursos interesantes. Que son primeramente discursivas, pero tienen otro trasfondo también, ¿eh? Ojo, yo en un momento preparando algunas clases que de Neo y sobre el tema de de cómo viene la desnutrición infantil, sobre todo en el niño de retardo de crecimiento, que es uno de los pacientes que hoy más estudia por estos grados de desnutrición y el neurodesarrollo. Había leído un informe en Amnesty Internacional de UNICEF. Hablaba de las tareas de desnutrición. Bueno, hablaba, obviamente, yo lo que buscaba eran índices de mortalidad infantil a nivel internacional. Encontré un programa de UNICEF que se trataba de alimentar a niños en el África con un componente realmente que se estaba estudiando sobre una super sopa. Exactamente, un componente que tenía que ver, claro, con las necesidades, un componente polvo que tenía que ver con ciertas necesidades nutricionales que se iban a cubrir en los niños. A mí la verdad me pareció tremendo tratar el tema de que la solución es por acá. Es esto, y continuar una experimentación medicalizante que es atroz y que todos conocemos, y que el trasfondo es claramente de corporación económica, de la medicalización de las personas y la experimentación en eso, ¿no? Y esto me pareció terrible porque a medida que leía el informe, ¿no? Desde la mirada crítica, desde el pensamiento propio de lo que nosotros hacemos, ¿no? Cómo impartimos el cuidado. Yo decía, bueno, esto es como que se quiso hacer acá un plan, yo me acuerdo, de atención primaria, y era que nosotros teníamos que enseñarles a las personas a lavarse los dientes, pero no iban a tener cómo comprarse ni la pasta ni el cepillo de dientes. Entonces era, bueno, si salimos todas las enfermeras a hacer instrucción sobre, por ejemplo, en los barrios humildes, sobre bronquiolitis. Ay, a ver, en casitas donde no cumplen ni la más mínima condición como para hacerle vapor a un niño. Entonces uno decía, ¿hasta dónde estos planes sanitarios no son una mera especulación con lo que significa hoy con la compra del PAF y la circulación económica de esta medicación? Ojo con eso, porque nosotros también decimos que Argentina es un país que adhiere a los pactos internacionales y que no los cumple. Pero no los cumple, pero los pactos internacionales también son revisables, o por lo menos los que estos organismos internacionales, que son financiados por quién. Todos sabemos quién financia estos organismos, que es claramente el Fondo Monetario Internacional, uno de los financiadores de estos organismos, el Banco Internacional de Desarrollo, y todos estos organismos de préstamos son los que financian estas, organizaciones internacionales sanitarias. Sí, hablando del extremo del ridículo, y tal vez Iván se acuerde, porque en esa época me parece que él también participaba de esto, cuando una vuelta nos mandaron a Salta con la campaña del cólera, no me acuerdo exactamente en qué año fue. 92. Pero hubo un equipo que se encargó, de materiales de difusión, ¿no? Hicieron una folletería muy linda, trípticos, dípticos, en colores, yo qué sé, con mucha instrucción de cómo clorar el agua y lavarse las manos, yo qué sé, y caímos a una población con un montón de cajas de folletería y la gente no sabía leer. O sea que claro. La folletería fue una claro, cosa, digamos... Desde dónde nacen las políticas sanitarias profundas, ¿no? Esto no es profundo para nada. No, yo lo que, para llevarnos al tema, digamos, me gustaría arrancar de ahí, del entusiasmo que hay en muchos colegas, porque el año que viene, el año 2020 está declarado por la OMS, claro. Y bueno, escuchando a Alejandro, y analizando estos temas, a ver, lo que tenemos que hacer entonces es como cuando hay una fiesta, que es un cumpleaños de 15 y le caemos y terminamos haciendo un bautismo, más o menos, algo distinto. A lo que me refiero es que le corresponde tal vez al colectivo de enfermería tomar esa consigna y convertirla en otra cosa, sacarle un capital que sea otro, porque evidentemente lo que se está buscando tal vez sea seguir promoviendo escuelas. Nos hemos enterado hace poco, por ejemplo, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires gasta muchos miles de pesos en becas en instituciones privadas para que algunos jóvenes puedan estudiar enfermería en escuelas privadas, que el Estado, en vez de construir nuevas escuelas para estatales y públicas para para que se puedan promover más enfermeros, está dilapidando la plata en instituciones privadas. Así que muchas veces pasa así, como dice Alejandro, instituciones de educación, formativa, de especialización, son las que lo que sacan el rédito de esto. Así que, volviendo entonces al entusiasmo que había de las enfermeras con este año, les cuento que la reunión que se realizó cuando terminó la marcha de residentes, aquel jueves 5 de diciembre, el jueves pasado, fue una asamblea, una reunión improvisada, porque muchos de los que estábamos ahí pertenecíamos a distintos espacios, algunos nos conocíamos hace un tiempo, habíamos marchado juntos y habíamos compartido grandes jornadas de lucha, y también habíamos tenido profundas diferencias y discusiones que con el tiempo no pudieron ser resueltas y terminaron, bueno, en mostrar la fragmentación que ya existía, porque yo considero que el 21N fue una expresión, digamos, poco habitual, digamos, por la cantidad de enfermeros y de sectores que convergieron ese día, porque para que fuéramos casi 30.000 personas hay que pensar que no eran solamente licenciados de la Ciudad de Buenos Aires, que no eran solamente empleados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que no eran solamente enfermeros y colegas, sino que también había estudiantes y habían distintos actores sociales también apoyando. Así que con ese espíritu nos juntamos y pensamos, la verdad, que gran impulso podríamos tomar con el conflicto de los residentes, y en una reunión donde más o menos había unas 40 personas, entre 40 y 50, se decidió llevar una propuesta a los hospitales que ya es novedad, hay que decirlo, saludarlo y felicitar. Una propuesta que se está llevando de distintos modos a los hospitales, digo distintos modos porque hay hospitales que ya pudieron hacer asambleas y se han pronunciado en favor de aceptar la propuesta, y otros donde la propuesta recién está siendo divulgada con mucha cautela, porque sabemos que hay hospitales muy difíciles de recorrer, de hacer reuniones o de incluso de discrepar públicamente. Así que queremos, de este lado, yo les cuento, la propuesta era la siguiente: realizar una medida de fuerza que consistiría en combinar 2 días de huelga y 1 día de paro. La propuesta más concreta sería así: el día lunes 16 y martes 17 de diciembre, que son la semana que viene, realizar una huelga en los lugares de trabajo, o sea como una especie de brazos caídos, firmando, fichando, pero estableciéndonos en la puerta, de modo que podamos de esa manera explicarle a la comunidad, sensibilizar al resto del equipo de salud y a la comunidad sobre 2 cosas. Primero, nuestras inaceptables condiciones salariales y laborales que ya ponen en peligro a la gente, y el peligro sanitario que acarrea flexibilizar a una enfermera, ¿no? Así como es peligroso poner un chofer de larga distancia a manejar más de 10 o 12 horas sin dormir, que una enfermera tenga jornadas laborales dobles porque tiene doble empleo o porque su trabajo la hacen laburar 12 horas, la verdad que es inaceptable, y eso es un problema sanitario también. Así que esos 2 días tendríamos, esa es la propuesta, hacer huelga y divulgación del conflicto en la puerta, y el miércoles 18 hacer un paro con movilización. Eso es lo que se está discutiendo en los hospitales. Queremos felicitar especialmente a los colegas del Durán, que masivamente han concurrido a las asambleas y han decidido, casi con debate, por supuesto, pero con mucha valentía, han decidido tomar esa propuesta al pie de la letra y van a hacer esa actividad. Hay otros hospitales como el Pena que también han hecho asamblea. Queremos felicitar también a las compañeras, porque una vez más la patota de Suteba las ha presionado, las ha amenazado. Sin embargo, las compañeras igual hicieron la asamblea. Y hay hospitales donde, a pesar de que no hay ningún tipo de persecución ni impedimento para realizar asambleas, los compañeros no acuden a la asamblea y se ve que están esperando un poco. La verdad que eso ahí quiero compartir con ustedes un poco qué es lo que perciben, ¿no? Porque yo me encuentro, digamos, con compañeros que están a veces como yo, muy frustrados por la poca participación de los compañeros o porque no todos se involucran en la coordinación y promoción de la medida o de las pequeñas tareas que se encomiendan, como hacer carteles y eso. Y sin embargo, también me encuentro con otros compañeros que están muy activos, dedicándole muchas horas de su trabajo, de su familia, a actividades para que podamos hacer una medida más antes de fin de año y de algún modo empezar a trazar el mismo camino y mejorarlo cada vez más, ¿no? El mecanismo de las asambleas en los hospitales y quizá esta vez conjunta con los residentes. No sé qué opinan y qué han escuchado. Bueno, no sé qué. Yo la verdad que llevo, creo que desde que empezó todo esto de los residentes, y en realidad es a partir del 21 de noviembre donde hicimos una movilización muy importante con un acampe, y analizar qué pasó, ¿no? Dentro de los que estuvimos ahí mucho haciendo fuerza en la carpa, convocando, recorriendo, nuestras expectativas era, ante la gran represión que hace SUTEC dentro de los hospitales y el carácter de impulsos divisionistas sobre el sector, sobre un colectivo que tiene un solo ejercicio y ese ejercicio está regulado, cabe siempre aclarar eso. Cabe siempre aclarar que en realidad las cuestiones de la legalidad no tienen que ser una preocupación nuestra. ¿Por qué no tienen que ser una preocupación nuestra? Porque no se cumplen las leyes, no la cumple el gobierno, no cumple nuestro ejercicio profesional, ¿no? Nosotros somos personal de planta permanente, con lo que tenemos todo el derecho de una huelga como trabajadoras de un colectivo del mismo sector. Punto, ¿no? La legislación no se cumple. Los que no cumplen las leyes son estos patrones, estas patotas y estos gobiernos, además, ¿no? Ya que adhiramos al incumplimiento general de los pactos internacionales, que esto no se da en la ciudad de Buenos Aires y que los ilegales son los que aplican esta política, no las enfermeras, un colectivo de trabajo que con un paro contundente le tuerce la mano a este gobierno y nos firma el pase. Esto es para mí así, colegas. O sea, ya analizar en un ámbito de quienes aportan a la división y solamente con una afiliación a un sindicato tendríamos la potestad de parar de ninguna manera. Nosotras somos un colectivo que viene siendo avasallado de manera ilegal desde hace 30 años. Entonces, el cumplimiento de nosotros estamos pidiendo que se cumplan las leyes. Y me parece que desde ahí tenemos que tomar coraje, la planta permanente de enfermería de todos los hospitales porteños, para hacer un parazo, un paro con contundencia, un paro con el 100% de acatamiento para que se sienta. Y por lo que describe Iván, obviamente el respaldo no solamente lo tenemos en la condición social de nuestros pacientes, que también apoyan que las enfermeras estén en mejores condiciones de trabajo para que ellos sean bien atendidos, sino también parte de lo que es el equipo interdisciplinario y en este caso los residentes, que en una labor conjunta, una labor organizada, podemos establecer una medida de fuerza conjunta para que se solucionen todos los problemas del sector, porque ya dijimos que como trabajan los residentes es salvaje y los incumplimientos de enfermería son ilegales. Entonces me parece que nosotras discutir legalidad me parece al pepe, sinceramente esa discusión me parece que es ridícula y divisionista. Y bueno, ese es mi comentario. Y además esto, marcar que fuimos muchas más de las que pensábamos ese 21N diciendo esto lo solucionamos con un paro. Y esto se tiene que replicar en los hospitales y me parece que, bueno, no sé, impulsar un poco más al coraje de la planta permanente. Nada más, esa es mi opinión. Yo creo que por ahí hay el entusiasmo, me parece que es legítimo y que tiene mucha razón. Me parece que el desgaste del modelo hegemónico, por ahí la crisis sanitaria, el pase de nuestros compañeros en la provincia de Santa Fe, el compromiso asumido por el gobierno que va a entrar en la provincia de Buenos Aires y en el y a nivel nacional respecto de varios puntos de la enfermería, entre los que están incluidos el pase a la carrera profesional en, digamos, en toda la jurisdicción que le corresponde a nivel nacional, supongo, y de la provincia de Buenos Aires, hacen que el entusiasmo sea legítimo. O sea, hay que seguir reclamando porque está cada vez más cerca. Me parece que la clave pasa por ahí. Ahí, sin duda, no estábamos preparados todavía para ese paro, Mariana, que esto ya lo vimos charlando hace mucho tiempo. Yo creo que corresponde mantener durante este año una conducta de seguir explicando muchas cosas, porque todavía hay muchas cosas instaladas, falsas, como por ejemplo el estado de abandono dentro de un hospital, el que te puedan amonestar porque uno sea a veces. Bueno, quiero recordar que estamos contempladas como administrativa, gente, el Ministerio de Salud no nos regula. O sea, si somos administrativas, tampoco, o sea, la cobertura, ¿cómo sería? Yo, la verdad que invito a la reflexión. Bueno, si somos administrativas, ¿qué pasaría? Es inocente tu intervención, porque vos sabés que tenemos una 24.004, que nos genera un montón de responsabilidades, somos matriculados, sí, o sea, sin duda, para la judicialización de las situaciones somos profesionales, eso no hay ninguna duda. Pero también somos trabajadoras. Me vengo reservando el comentario porque no quiero ser, digamos... ¿Derrotista? Porque, no, en realidad, lo voy a decir porque no me gusta callarme lo que pienso, y en definitiva sé que los tengo a ustedes acá al lado como para que después me refuten y puedan llegar a una conclusión mucho más optimista que mi comentario. A mí me parece que esto que surge... De la asamblea o de una asamblea y donde nos invitan a debatir el paro y yo qué sé, tiene que ver con enorme entusiasmo que genera la victoria contundente de los residentes en 6 días, con haberle dado la vuelta el brazo a la ministra que ridículamente sigue diciendo cosas que no tienen sentido, a la ex ministra, mejor dicho. Y sin duda, bueno, este éxito, que también es algo que hay que analizar en el presente y en el futuro, porque en realidad a mí lo que más me admira, más allá de la lucha y de la postura que tomaron y de cómo lo presentaron y cómo lo mostraron, que también es muy importante, porque más allá de las acciones que uno tenga, cómo muestra estas acciones... Es lo que queda y es lo que se transmite a los demás. La verdad que lo supieron mostrar bastante bien. Ver a los legisladores, y yo me tomé el trabajo, digamos, de recortar la sesión legislativa y de subirla para que la vean todos. Ver a los legisladores del PRO sacar una resolución parlamentaria para echar atrás una ley que habían votado hacía menos de una semana y que el 58% de los votos afirme una resolución que deja congelada una ley que ellos mismos votaron hacía pocos días, o sea, más hacer el ridículo que eso y que todos voten eso es increíble. En realidad la ley no fue derogada. La ex ministra sigue discutiendo una reglamentación, o sea, la ley está suspendida, posiblemente intenten reglamentarla cuando todos estén mirando para otro lado. O les cae una caete prosa como nosotros. Esa sería es otra. Que mientras esto no esté derogado, no haya otra ley que la suplante, esa ley, o sea, está congelada, pero es una espada de Damocles con la que no hay que descuidarse. Igual que el 5x1. Es toda una situación ridícula, ¿no? Y bueno, pero indudablemente esto genera mucho entusiasmo entre muchos compañeros y otros muchos continúan con cierta desilusión o cierto escepticismo de la imposibilidad, digamos, de torcer la realidad. La realidad es que estamos muy mal y que necesitamos estar mejor. Y bueno, yo supongo que no es el mejor momento, el final del año, no es el mejor momento cuando la legislatura no está en sesión, porque es muy difícil molestarlos cuando ellos no están trabajando. no es el mejor momento porque hoy está asumiendo su segunda gestión y está agrandado, digamos, como solete en Corazón, por mal decirlo, el jefe de gobierno que tenemos ahora. Pero sin duda no hay que aflojar, o sea, hay que seguir, hay que insistir. Lo que no sé es en gastar la energía, digamos, en hacer la explosión ahora. Me parece que bueno, más allá de que estamos en contra de la pirotecnia, que cuidamos a los autistas, a los animalitos, que no queremos cohetes, yo qué sé, nos vamos a seguir manifestando y esperamos, digamos, que en el transcurso de este año de la enfermería, que empieza dentro de poquitos días, podamos conseguir y hacerla entender al legislativo y hacerla entender al ejecutivo que están atrasando, o sea, que en todo el mundo se está promocionando la enfermería, que en Santa Fe acaban de hacer el pase a la carrera, que muchos sectores profesionales de otras profesiones que no son la enfermería entienden que nosotros somos parte del equipo de salud, que la cuestión presupuestaria es una excusa que nadie se la cree porque tiene un presupuesto inmenso y que les sobra, y que preferentemente por las buenas nos van a tener que reconocer, digamos, dentro del escalafón de profesionales del equipo de salud, sea este que por ahí es deplorable, y si es otro mejor. Sí, yo creo que son cosas a reflexionar, ¿no? Hablar de un paro en esos términos es más que nada, yo no sé si, como vos decís, es la fecha. O esto de hacer un paro de entusiasmo. Los compañeros piensen que desde Barritando Enfermería estamos hablando en contra del paro. No, el paro hay que hacerlo. Toda la movilización de enfermería, hay que hacerlo. Por reclamo, lo que corresponde, la vamos a apoyar. Hay que hacer paro. No hay otro método para. Yo digo, además de esta, digamos, contagiosa, ¿no? Este entusiasmo que menciona Alcántara, creo que estamos todos de acuerdo, digamos, entusiasmo a ver un grupo de gente que lucha y gana frente al patrón que uno le disputó también, ¿no? Porque hay que ver que eso, la empatía tiene que ver también con muchas cosas, a veces no solamente con una cuestión de clase, sino con quién es el rival del que tengo al lado, ¿no? Si peleó con el mismo que peleé yo y le dio, claro. Y yo estoy contento con eso y me entusiasmo. Pero a ese sentimiento de entusiasmo yo quisiera agregarle, me parece que algo que se ve mucho es que esta impaciencia por verlo caer, digamos. Lo hemos visto retroceder en chancleta el año pasado porque ha entregado esa caete, que es una pequeña reforma, digamos, que ya sabemos que tiene muy poco de lo bueno que tiene la 6035 y tiene todo lo malo que queríamos escapar de la nueva carrera administrativa. Pero bueno, yo creo que la clave es que también es cuando la gente está con ganas de expresar, también justamente hay que dejar que eso, porque cada una de estas luchas que a veces no son las fundamentales, sin duda son todas necesarias. Y cada una de estas pequeñas asambleas, demostraciones, digamos, vamos a ir de la mejor manera, vamos a intentar que las huelgas sean exitosas el día 16, 17, y vamos a bregar por hacer otro paro más el 18. Ahora, quiero hacer un llamado a todos los colegas para que no nos decepcionemos si no cae en esto. O sea, a veces se combinan muchos elementos para que se pueda dar el resultado, y yo creo que nosotros estamos, lo que estamos haciendo con cada una de estas acciones es potenciar cada una de esas cosas que tenemos, porque volvemos al reconocimiento de la sociedad hacia la enfermería, hacia los cuidados, hacia lo que representa, digamos, el hospital público y la enfermería. Así que yo pensemos en esto, compañero, hagamos mucha fuerza por hacer una buena medida. En los hospitales donde no ha sido posible hacer asamblea, no ha sido posible ningún tipo de demostración en la puerta, donde nos arrancan los carteles o nos amenazan con evaluaciones negativas o con traslados y ese tipo de cosas, bueno, a los compañeros hay que invitarlos, vamos a invitarlos a través de las redes, a que se sumen, digamos, en los hospitales donde va a haber de actividad, ¿sí? Porque gracias al trabajo de muchos compañeros, hay hospitales donde se van a poder hacer actividades en la puerta del hospital y van a marchar, así que el 18 vamos a estar sin duda una vez más en la calle. ¿Cómo sería la convocatoria del paro? ¿El día 17 sería el paro? ¿Cómo es la convocatoria? 16 y 17, repetimos, sería una huelga con presencia en la puerta de los hospitales y actividades de divulgación y explicación de la naturaleza del conflicto, y el día miércoles 18 sería un paro con movilización. que a la fecha justamente es una construcción, ¿no? Si hay que ver si se puede hacer, con qué fuerzas y qué sería lo más acorde, digamos, a lo que podamos movilizar. Así que bueno, en eso también hay un grupo de WhatsApp que estamos invitando a todos los compañeros, que si estás escuchando de algún hospital y querés enterarte, hay un grupo de WhatsApp que podés empezar a preguntar con los compañeros, que seguramente porque es referente de todos los hospitales, un grupo grande, que se llama 18 de diciembre, justamente porque sería la fecha en que realizaríamos el paro. A través de ese grupo es que nos estamos enterando justamente de los avances y digamos, no diría retroceso, pero de las dificultades que estamos teniendo en algunos hospitales para poder hacer las asambleas. Así que esto, hoy había una asamblea en la Asociación de Licenciados de Enfermería que se iba a pronunciar también al respecto de si realizar una medida de fuerza o no. El CITRE creo que también hoy estaba, a través de algunos de sus dirigentes supimos que estaba haciendo gestiones para con la Secretaría de Trabajo para anunciar la medida de fuerza del 18, así que bueno, tendremos novedades. Hasta ahora yo la verdad que no las tengo, sé de la gestión, pero que todavía no habría ningún resultado, así que estaríamos viendo en estos días a través del grupo qué es lo que ocurre en algunos hospitales y dónde va a haber huelga y dónde va a haber movilización el 18, que es el día del paro. Qué interesante. Bueno, yo de todas estas reflexiones sobre el paro, yo voy a ratificar lo que acabo de decir con respecto a por qué es necesaria esta forma política, porque todas sabemos y hemos hablado en las asambleas, en los encuentros, a través de todo el año, que entendimos que esto es política, ¿no? Que entendimos que se trata de la política, hay que participar porque, bueno, si nos quedamos afuera de la participación política nos pasan estas cosas. Así que, bueno, yo ratificar lo que dije anterior, llamado a las colegas de pensar en que la contundencia es lo que nos va a definir, iba a definir muchas cosas, no solamente al interior del colectivo de trabajo de enfermería y de todas las enfermeras, por supuesto, sino a nivel del trabajo en la salud. Eso por otra cosa, pero además quiero hacer, a propósito de esto, hablar de lo que va a pasar esta noche y mañana en el Hospital Posadas, porque me parecería interesante que si nosotras de la ciudad, de las trabajadoras en la ciudad, podamos confluir ahí apoyando a las compañeras despedidas del Posadas, sería importante como darnos fuerza para lo que queremos encarar en la ciudad. Y por eso hacer un llamado, una convocatoria concreta para, en el Posadas se va a hacer un acampe previo al 11, que es la convocatoria, por supuesto, de todas las rondas de los miércoles que se hace en el Posadas para defender la salud pública, para defender esa institución inmensa y tan honorable, tan un emblema de la salud nacional, que hoy está, como dice Iván, de rodillas, hoy está creo que a punto de guillotina, y no hay que permitirlo, obviamente, ¿no? Entonces, llamar profundamente ahí. La convocatoria tiene dos horarios, empieza a las 7 de la mañana, pero la ronda está invitada a las 10 de la mañana en el hospital. Así que nada, decir a las colegas trabajadoras en ciudad que nos convoquemos allá para darnos fuerzas entre nosotras, ¿no? Entre todas las enfermeras, porque en esta instancia está el Centro Gallego en la ciudad, por ejemplo, también quebrado al borde del cierre y terminar de ponerle candado a la cosa. Entonces, en estas situaciones creo que el respaldo entre nosotras es fundamental, y darnos fuerza para todo lo que se venga con este espantoso gobierno que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Yo quisiera reforzar la invitación al Hospital Posadas, sobre todo para los enfermeros, ya que el gobierno que está saliendo, que hoy ya es historia, por suerte, ha iniciado su gestión atacando justamente a las enfermeras. En el país donde faltan enfermeras, lo primero que resolvió el ministro entonces de Salud fue extender la jornada laboral, la ya larga jornada laboral de los enfermeros que trabajan en el turno de noche. extendiendo de esa manera la larga jornada semanal que tienen los trabajadores del turno de noche. Así inició, y cuando las enfermeras empezaron a reclamar y a exigir que no le podían modificar sus condiciones de trabajo ni extender horarios que ya estaban sincronizados con su vida, con la jornada escolar de sus hijos, con el transporte, con las actividades académicas o de ama de casa que tenían en su mayoría las enfermeras. Sin embargo, nada de eso bastó y empezó a despedirlas también. Así que me parece que a primer día de este gobierno que se propone y que ha anunciado declarar una emergencia sanitaria, creo que no vamos a estar a la altura de esta crisis sanitaria si no empezamos por lo más importante, que es el recurso humano. Y si bien nosotros somos enfermeros y conocemos cuál es toda nuestra responsabilidad dentro del hospital, cuál es el porcentaje de participación que tenemos en la mayoría de las prestaciones, a pesar de todo eso, nosotros creemos que el reconocimiento tiene que ser para todos, no solamente para los enfermeros, sino para toda la gente que trabaja en salud. No solamente me estoy refiriendo ahora a los otros profesionales de distintas disciplinas, sino también los trabajadores que hacen al hospital público y que trabajan con nosotros muchas veces codo a codo. Me parece que tiene que haber un reconocimiento inmediato a todos los que trabajan en salud. Nosotros bregamos en especial por la enfermería, para que nuestras compañeras despedidas del Hospital Posada puedan empezar a trabajar, no solamente para poner de pie al Álvaro, sino para poner también de pie a la economía, ¿no? Si hay que ponerle plata en los bolsillos a los trabajadores, bueno, hay un número de enfermeras importante que está esperando un poco de alivio. Sus bolsillos estarían un poquito deshidratado, podríamos decir. Sánchez, ¿usted qué opina? Sí, sí, podríamos decir deshidratado. Yo te quiero agradecer mucho la invitación, me parece que es importante. Y nos están quedando unos 10 minutos de programa, así que les quería ofrecer, digamos, dedicar una musiquita para las compañeras que no se animan a salir a luchar, para las que se quedan en el office. Y después, en pocos minutos, volvemos para redondear con el programa. ¿Te parece? Sí, me parece, porque me quedó algo colgadito muy chiquito que quiero mencionar. Tiene que ver con una jornada ayer que hubo en el Obelisco, donde estuvimos junto a los residentes y a otro grupo de trabajadores. Así que lo dejamos para el remate. Dale. Dale, entonces vamos a un temita musical para todas las compañeras que no se deciden a salir a luchar, y en un minutito estamos de vuelta. Paro, paro. Su nombre, hermano. Su nombre, hermano. Jorge. ¿Vive en dónde? En Loma del Mirador. Cuente su bendición, hermano. Bueno, primeramente quisiera saludar al vicerrey presente que está acá. Al corral del cóndor. De una idea que nunca te tragas. ¿Cuántas nos hemos tragado, no? Algunas ideas, bueno, pero bueno, me parece que algunas se pueden tragar, pero también se pueden vomitar. Me parece que se pueden desalojar, ¿eh? Todo lo que compramos, digamos, si no es bien procesado, termina saliendo. Digo, me refiero a ese estallido, ¿no? Me refiero a lo que va pasando. Justo, mira, me hice pie solito nomás para contar que ayer tuvimos una actividad. Muy interesante, una actividad que se hizo en el obelisco con trabajadores de distintas fábricas. Una es la papelera en Salvo, que está hace más de 5 meses, trabajadores que están tomando la planta, que están sin cobrar, que se han cagado de frío, que se han cagado de calor, que están ahí peleando para poner la planta en funcionamiento y poder poder hacer lo que todos queremos, ¿no? Tener un trabajo digno que nos pueda permitir tener una vida que no sea solamente de sacrificio y de burrear, ¿no? Como el burrito que escuchamos. Había trabajadores también de Kimberley que hace poco fueron agredidos. Había un comité que me llamó mucho la atención también, el comité de mujeres de Ansabo, que esto es algo muy muy recurrente, ya que se está viendo hace mucho tiempo, ¿no? No digo que sea nuevo, pero los comités de mujeres que apoyan las luchas de los trabajadores varones, por ahí en su mayoría, comités que se organizan, ¿no? Como de reserva de esa fuerza, digamos, que es la que se enfrenta a veces con las patronales. Bueno, para resumir, un acto muy lindo. Fuimos invitados porque nosotros formamos parte como interhospitalaria de una coordinadora de trabajadores de la CABA, coordinadora obrera, otra de trabajadores de la CABA, que enfrenta políticas contra los trabajadores. En nuestro sentido, digamos, nosotros estuvimos ahí junto con un representante de los residentes médicos también, que fue invitado y que también con gusto ha participado. porque nos parece que es un espacio necesario, sobre todo con las centrales que ya vienen prometiendo un... Sí, un... igual me parece que destacar que nosotras ahí fundamentalmente, y creo que en todas las formas de lucha que se dan, nosotros participamos con un stand propio de lo que es primeros auxilios y estar ahí para la movilización, ¿no? Hay una cosa que uno se va enterando que en el ámbito de la salud, por ejemplo, en Chile se organizan, digamos, médicos, enfermeras, personal de salud de todo tipo, psicólogos, todos para estar en lo que son las movilizaciones y las grandes asambleas que se llevan a cabo en Chile, como también parte de su, no solamente su participación en el ámbito de lo que pueda pasar a nivel de estos primeros auxilios que se pueden dar estos lugares sanitarios que se pueden dar ante las movilizaciones. Me parece que nuestra participación ahí tuvo también mucho que ver con eso y con que este es un rol que también nosotras en estas luchas podemos brindar, podemos tener y a la vez participar en los reclamos de los trabajadores. Es interesante el proceso porque a partir de eso nos hacemos partícipes y también nosotros como que la salud está presente en sus reclamos propios. Ahí todos tenemos la participación de lo que todos necesitamos, como que las fábricas se pongan en funcionamiento una vez por todas y se reactive lo que es esta cuestión económica que está muy mal en el país. Esto es lo que yo veo. Bueno, como día especial hay que entonces un saludo. ¿Alguien le quiere hacer un saludo de despedida al gato? No hace falta, pero digo, yo a mí me alegra, yo siempre digo, cuando uno suelta un lastre, hay pocas direcciones a donde uno puede ir, pero por lo general son todas en dirección hacia arriba. Independientemente de qué tan directo iremos a la conquista definitiva de nuestras... no digo que sea así, pero sin duda que vamos a estar un poquito mejor, así que eso nos tiene que poner bien alegre a todos. Volvemos a saludar a Marcela, donde estés, Marcela. Espero que no te embriagues mucho, que puedas acordarte a dónde vivís y tenerte prontito el martes que viene en nuestro último programa, recordémoslo, así que ojalá que puedas estar con nosotros. Nos estamos yendo, ¿no? Y también vamos a invitar a otros compañeros, claro. Podemos invitar más compañeros acá para hacer una... Que nos dé su experiencia, porque aparte sé que hay un festival, ¿no es cierto? Hay un festival, hay toda una cosa de festejos interesantes. Yo como para ir cerrando y despidiéndome, más allá de que nos encuentran todos los martes acá, y el martes que viene sería nuestro como último programita del año, hablar que, bueno, nosotros establecemos redes a través de las páginas de la Interhospitalaria, en Facebook, Twitter, Instagram y todas las redes que podemos abarcar y hasta donde va la organización, invitar siempre a las colegas a acercarse. Y acercarse a la Inter es hacer la Inter hospitalaria. Es que cada una, dos, todas las que quieran juntarse a charlar están conformando una interhospitalaria y las enfermeras somos eso, charlar de nuestros problemas adentro de los hospitales entre nosotros, eso es lo que conforma y reclamar adentro de los hospitales, como dice Iván, siempre en una lucha constante, pegando carteles, siempre hablando entre nosotras, asamblea, no asamblea, reuniones, charlas, pero la comunicación entre nosotras en los temas puntuales de la política sanitaria no pueden faltar y bueno, definir un paro entre nosotras. Y hablarles que, bueno, que dentro de las otras redes que tenemos, por supuesto, es el Elefante Blanco, es una prensa que empezamos a escribir y a tratar de distribuir y compartir, y en eso también está la participación, ¿no? Nosotros, si bien alcanzamos esta prensa a los hospitales, quien quiera distribuirla en su hospital, bienvenido sea. Y bueno, nada más que decir eso y hasta el martes que viene. Bueno, gracias a todos por escucharnos, gracias por acompañarnos y entonces gracias por el programa. La verdad que la pasé muy bien con ustedes dos, no es la primera vez que la paso bien, pero una vez más gracias por pasarla bien, por acompañarnos mutuamente. Y volvemos el próximo martes. Bueno, que proliferen las asambleas, ojalá que sea una gran huelga la de enfermería el 16, el 17 y que podamos también tener otra nueva fecha el 18. El 18 de diciembre, digo, paro